Si es que yo mismo no sé lo que ha pasado, una ilusión que forjé hoy se ha esfumado. Corazón, es tu querer muy mentiroso. Y desdeñoso para al fin regocijarte en el dolor. Aguanta, corazoncito. Porque te quise tanto, no me preguntes por qué, ya te he olvidado. Si es que yo mismo no sé lo que ha pasado, una ilusión que forjé hoy se ha esfumado. Corazón, es tu querer muy mentiroso. Tu latir nos hace creer en el amor. Y después te vuelves cruel y desdeñoso para al fin regocijarte en el dolor. Regocijarte en el dolor.